queremos darte muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Nuevamente, como el domingo, hace 12 años llegamos aquí, Padre Santo, con muchos deseos de servirte, con muchos deseos, Señor, de trabajar para ti, de predicar el Evangelio, con muchos deseos de bendecir a familias, a personas, Señor. Y 12 años después, Padre Santo, podemos decir que lo hemos hecho, Señor bendito. Podemos presentarnos ante ti, Señor, y decir: Padre, hemos hecho tu obra. Hemos cumplido el propósito, hemos cumplido, Señor, con la tarea y la labor que nos encomendaste. A veces con muchos aciertos, a veces con muchos errores, Padre. A veces en santidad, a veces con pecados en nuestras vidas. Pero tal vez lo más importante esta noche, Señor, es que hemos perseverado, hemos sido constantes, no hemos desmayado, Señor, porque tú hiciste nuestra frente de diamante, Señor. Queremos darte muchas gracias por estos 12 años, por todo este tiempo aquí, Señor. Muchas gracias, Señor, por todas las personas que pudimos bendecir en este lugar. Las que vinieron por primera vez y jamás regresaron, Señor. Las que vinieron por un tiempo y luego se fueron, Señor. Pero muchas gracias por los que están aquí. Muchas gracias por ellos. Muchas gracias por su fidelidad a esta comunidad. Muchas gracias por su fidelidad a este lugar. Muchas gracias, Señor. Y como lo hemos hecho durante tantos años, tantos miércoles aquí, Señor, queremos pedirte, Señor, tu respaldo, tu ayuda. Queremos pedirte, Padre Santo, que nos permitas seguir siendo fieles en predicar tu palabra, toda ella, sin importar el querer de la gente, el gusto de la gente, solo hacer tu voluntad, Señor. Ilumínanos esta noche una vez más, Padre. Haznos amar tu palabra, haznos valorar tu palabra. Haz, Señor, que nuestro corazón se enamore de tu palabra, de cada detalle, de cada cosa, Señor. Haz, Padre Santo, que nuestras vidas, Señor, se consagren a tu palabra. Ayúdame, Señor, esta noche a compartirla, a predicar, a hablar tu palabra en este lugar. Ayúdame, Señor bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén y amén, aleluya. Amén, hermano. Tomen sus Biblias. Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5. Dicen amén. La escritura dice así: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no le echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no le entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas.

o reptil impuro o inmundo que llamaban ellos. Saben que para los judíos hay animales inmundos, impuros, que si los tocan quedan contaminados ritualmente hablando. Entonces no pueden ir al templo, no pueden presentar sacrificios hasta que no hagan una purificación. Entonces, por ejemplo, un animal inmundo para los judíos de aquella época y de esta época, ya luego en el Nuevo Testamento la cosa cambia, pero para ellos es el cerdo, ¿no? The pig. Tú sabes. El marrano, que llaman. Entonces uno dice, bien marranos, que no se comían el marrano, ¿sí o no? No, Dios había dicho que no podían comer marrano. Después nosotros en el Nuevo Testamento sí podemos comer marrano. ¿Bien? Marrano es el que no se lo come. Pero podemos comer marrano. Entonces habían animales impuros. Si lo tocaba tenía que presentar ofrenda por el pecado. Y el último caso en el que eso tenía que presentar ofrenda por el pecado era cuando juraba en vano sin darse cuenta, ¿no? Y después se daba cuenta. Bueno, entonces cuando esos tres casos sucedían, debían presentar la ofrenda por el pecado. Luego, los siguientes versículos, hasta el versículo 13, nos habla de otras posibilidades de ofrenda cuando la persona no tenía para presentar un animal grande, de ganado grande, ¿no? Entonces dice que, o un animal de ganado pequeño también, no tenía para eso. Entonces podía presentar dos tórtolas, dos palominos. Recuerde que María, la mamá de Jesús, y su papá, cuando fueron allá a presentar al niño en el templo, ¿presentaron qué? Esta ofrenda, la de las tórtolas, la de los palominos, dos, porque eran pobres, no tenían dinero para comprar un animal grande o mediano, como fuera, y presentar. Entonces tuvieron que presentar dos tórtolas allí, dos palominos. Y también, y si no tenía para una tórtola, para un palomino, eran demasiado pobres, pues podían presentar la ofrenda en harina, flor de harina. Ahí era, esa ofrenda. Cuando termina ese versículo 13, y desde el versículo 14 hasta el capítulo 6, versículo 7, va a pasar a hablar de la ofrenda por la culpa, que es distinta a la ofrenda por el pecado. Tiene algunas diferencias, ¿no? Pero la principal diferencia que tiene la ofrenda por la culpa de la ofrenda por el pecado es que esta se daba en casos donde se podía restituir a la persona que se hubiera ofendido, fuera Dios o fuera algún prójimo. Entonces, se podía restituir de alguna manera. Bien, entonces se presentaba esta ofrenda, la ofrenda por el pecado. Perdón, por la culpa, la ofrenda por la culpa. Y se enumeran tres casos puntuales donde debía presentarse ofrenda por la culpa. El primer caso puntual, pónganle mucho cuidado a esto, es cuando se pecaba contra Dios. Vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16 del capítulo 5 nuevamente. Versículo 15 y versículo 16. Versículo 15, versículo 16 dice: cuando alguna persona cometiera falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y le será perdonado. Bien, entonces, ¿qué quiere decir ese trabalengua? Vamos a ponerle sentido entonces a la cosa. ¿Qué quiere decir este primer caso? Es cuando una persona, ustedes saben que los israelitas daban diezmos, daban primicias, ¿ah?, y otras ofrendas, ¿no? Entonces, de pronto un israelita dio su diezmo, dio su primicia, pero no se dio cuenta, no cayó en cuenta que no lo dio completo, o que no lo dio bien, o que dio menos. Pero fue que no se dio cuenta, de verdad no se dio cuenta. Entonces, cuando eso sucedía, tenía que presentar la ofrenda por la culpa. Figúrese eso fuera hoy día así. Qué bravos. ¿Y cuál era la ofrenda por la culpa? Un carnero. Un carnero. Si lo lee ahí, carnero sin defecto. No dio el diezmo como era, no dio la primicia como era, no dio otra ofrenda como era, entonces tiene que presentar la ofrenda por la culpa para ser perdonado. Y la ofrenda por la culpa consiste en un carnero, un animal caro, ese era un animal muy caro, tenía que dar un carnero. Ahora, si no quería dar el carnero, nota ahí que hay como un trabalenguas que dice, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario. No sé, uno dice, ¿y eso qué es? Bueno, eso lo que quiere decir es que si no quería dar el carnero, el animal, entonces podía dar el carnero en dinero. Entonces iba al templo, al tabernáculo en ese caso, y le decía al sacerdote, bueno, yo cometí este pecado, fue involuntario, voy a presentar mi ofrenda por la culpa, pero no quiero traer el carnero. Entonces, lo que voy a hacer es traerle el dinero. ¿Cuánto dinero tengo que traer? Y el sacerdote le decía, un carnero sin defecto, bien bueno, vale tanto. Entonces, ese es el dinero que tienes que traer. Y él le ofrenda, daba el dinero en ese caso. Ahora, ahí dice que además de eso, tenía que dar la quinta parte. Más el carnero, más la quinta parte. Y la quinta parte, más o menos, era el 20%. Entonces, daba lo del carnero en plata. Y a ese dinero, suponga que el carnero valía... ¿Cuánto vale un carnero, hermanos? ¿No? Suponga que... 500, un carnero. Eso. Un carnero. Entonces, el 20% de 500, 100 mil pesos, ¿cierto? Entonces, tenía que dar los 500 del carnero más 100 mil pesos. Y esa era su ofrenda por la culpa. Entonces... Ve a ver si no ponía cuidado el judío en cómo daba sus diezmos y sus primicias. ¿Me hago entender, hermano? Muy bien. Entonces, ese era el primer caso en que debía dar la ofrenda por la culpa. El segundo caso que nos describe el texto está en el versículo 17 y el versículo 19. Versículo 17 y versículo 19 dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, ¿y será que perdonado? Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. El segundo caso que nos enumera aquí era el cuando la persona, después de meditarlo mucho, de verdad no sabía si había pecado o no. ¿No, no le pasa a usted a veces así también? Que uno no sabe si pequé o no pequé. ¿Será que metí la pata o no la metí? ¿Qué hice? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y entonces, sí, me acabo de dar cuenta que no me afeité. Hermanos, el corre-corre estos días ha sido terrible y no me di cuenta. Bueno, me perdonan. Por ser el último culto aquí, eso fue por eso. Pero igual me veo bien, ¿sí? No, simpático, sí. Igual me veo bonito. Bueno, el caso es que la persona no sabía si, por ejemplo, la persona no sabía si había pecado, ¿sí? Entonces lo pensó, dijo, pequé, no pequé. Entonces dijo, pues, no sé, en realidad no sé. Entonces, por las dudas, por si había pecado, iba y presentaba la ofrenda de la culpa. ¿Sí? ¿Me hago entender? Por si la sospecha, por si acaso. Entonces es mejor pecar por exceso que por defecto, diría. Y voy a presentar la ofrenda. Entonces, de nuevo, ¿cuál era la ofrenda? Un carnero junto con o su equivalente en dinero. Ese era el segundo caso. El tercer caso ya está en el capítulo 6, versículo 1 al 8. Vamos a ir ahora al capítulo 6, versículo 1 al 8, que es el que es más extenso de los tres casos. Pero también equivale a sacrificio por la culpa. Entonces dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien le pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender, en que suele ofender. Hasta ahí. Amén. Entonces, aquí se presentan tres casos. Y quiero que mientras los enumero, usted vaya pensando si acaso lo ha hecho, ¿no? Porque son cosas que muchas veces hacemos. Entonces, cuando alguien dañaba a su prójimo, el primer caso es cuando alguien retenía o pecaba contra Dios, reteniendo las ofrendas que a él le pertenecían. El segundo caso es cuando una persona no sabía si había pecado o no, estaba en duda eso. Y el tercer caso entonces es cuando dañaba a su prójimo. Y nos presenta cuatro casos entonces. El primero es cuando se engañaba a otro israelita en un negocio. Es el primer caso. Tenía que presentar ofrenda por la culpa. Cuando se engañaba a un israelita en un negocio. ¿Lo ha hecho? ¿Ha engañado a otro? No, un israelita no, obvio. Sí, ¿a otro cristiano en un negocio? ¿Ha engañado a otro cristiano en un negocio? Bueno, ahora, ¿ha engañado a un no cristiano en un negocio? ¿Metió gato por liebre? Vaya pensándolo. Porque por eso es que yo le digo tanto a los hermanos. No hagan negocios entre ustedes. No hagan negocios entre ustedes. Le digo, se pierde el hermano y se pierde la plata además. Se pierde la plata. Y el hermano no vuelve a la iglesia por no pagarle la plata. Por no mirarle la cara a usted. Ay, me da pena, le debo al hermano, entonces yo no. Y entonces se va y se roba la plata. Entonces, me voy para otra iglesia. Entonces, de pronto usted está aquí en esta iglesia porque le robó a otro cristiano en otra iglesia y se vino para acá mejor. Espero que esa risa sea así por otra cosa y no. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso es cuando no quería devolverle algo dejado a su cuidado o en depósito. Entonces un israelita iba y le dejaba, cuídeme esto. O le decía a otro israelita, le decía, mire, présteme esta plata y emprenda en depósito, yo le voy a entregar esto. Entonces a la vuelta de la esquina venía el compañero y le decía, bueno, devuélveme lo que te di a guardar. Dice, no te lo devuelvo, es mío. Dicen los chinos, paila. Sí, matanga. Los chinos. ¿Ah? O le empeñaba algo, el compañero le pagó y no quería devolver el depósito. Lo que había empeñado, no quería devolverlo. ¿Lo ha hecho? Alguien le dejó a cuidar algo, le prestó algo y luego usted no quiso devolvérselo. Vaya pensándolo. Ahora, el tercer caso, cuando robaba o quitaba algo a la fuerza de otro israelita. Usted fue a la casa de un hermano y le agarró las vueltas encima de la mesa. Y luego el hermano quedó confundido, ¿sería el Señor, un ángel? ¿Quién sería? Se desaparecieron las vueltas. El Señor se las llevó a dárselas a otra persona que la necesita más. ¿Ah? ¿Será? ¿Le ha robado usted a alguien algo? ¿Sin que se diera cuenta esa persona? ¿O a la fuerza? Como dicen los chinos, lo cogió de quieto. Así, quieto ahí. Sí, por eso dicen así, ¿no? Quieto ahí, entrégame el cell phone. Entrégame el celular. Quieto ahí. Quieto ahí. Entonces, oh, vaya pensándolo. Y el último caso, ¿no? Muy, muy común también, cuando se encontraba un objeto perdido y no quería devolverlo. Se le pasa a uno, ¿no? Uno se encuentra algo y dice, ¡ay! Me encontré tal cosa. Y luego se da cuenta quién es el dueño. Y dice, no, de malas, ¿para qué descuidado? ¿De malas, para qué lo botó? ¿Eso es mío? No, ya no, ya. El Señor me bendijo, el Señor me lo regaló. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay algo que alguien dejó constituido en unos CDs nuevos y unas Biblias, y ahí los tenemos guardados porque nadie lo ha reclamado, no sabemos de quién es eso. Si aquí está el dueño, nos dice cuántas Biblias eran y qué CDs eran, y con mucho gusto se los devolví, porque ahorita dice, eran míos. Bueno, si eran suyos, díganos cuántas Biblias eran y cuántos CDs. Pero ahí está guardado eso. Daremos un tiempo prudencial, si no lo vendemos eso. Porque... Pero nadie ha reclamado. Hace como 3 meses está eso ahí en guardado. Lo tenemos ahí. Pero a veces pasa, ¿verdad? Se le pierde algo a alguien, usted luego se da cuenta de quién era. Dice, perdió. Perdió. Sucede comúnmente en el bus. Transmilenio no pasa eso ni por nada, pero en el bus pasa que usted a veces le dan uno las vueltas de más, o el señor de la panadería, o el señor de los tamales, el taxista le da ahí de más, le da de más y dice, esto es bendición de Jehová. No, eso es rata, se llama así. Una rata, se llama así. Bueno, entonces, cuando el israelita hacía eso, y luego caía en cuenta, se arrepentía, decía, no estoy haciendo mal, tenía que presentar la ofrenda por la culpa. Y de nuevo, la ofrenda por la culpa, lo primero que tenía que hacer antes del carnero y lo demás, era que tenía que restituirle a la persona lo que fuera le hubiera robado. O sea, diríamos nosotros, se lo tiene que pagar. Daños y perjuicios y de todo. Tenía que pagar. Entonces, si iba ante el sacerdote, con lo que iba a devolver, entonces, no, yo me encontré estos tenis y iba a donde el sacerdote. No, mira, me encontré, estos son los tenis. Mire, se los devuelvo al Señor y aquí está mi carnero. Sacrificio por la culpa. Ofrenda por la culpa. Y aunque no lo dice ahí, pues piensa uno, ¿verdad? Porque no lo dice en lo que leímos. También podía dar el equivalente en dinero del carnero. ¿Si lo dice o no lo dice? No, creo que no lo dice. No, no recuerdo, no, no. Ah, sí, conforme a tu estimación. Y lo dará al sacerdote también. Entonces podía dar también su equivalente en dinero. Amén. Esa era la ofrenda por la culpa. Muy sencilla, ¿no? Más sencilla que las demás. Ahora vamos a hacer unas aplicaciones antes de irnos. El último mensaje en esta casa, el último culto aquí ya. Hoy sí fue el último ya. Entonces, lo primero que quiero hacerle notar es, recuerde que al comienzo hablamos que había que presentar una ofrenda por el pecado diferente cuando una persona había tocado un animal impuro o un reptil impuro, el cadáver de un animal o reptil impuro. Pero también, eso se me olvidó decírselo al comienzo, también cuando había tocado secreciones humanas. Ahí lo dice el texto. Por ejemplo, el semen. Ahí. El flujo menstrual, lo mismo. Entonces, ofrenda por el pecado en esos casos. Y ya hoy no. Porque eso era terrible, o sea, que cayó ahí en una silla y usted fue y se sentó en la silla. ¡Ay, inmundo! De una vez. No, ¿verdad? Sí. Cualquiera de esas cosas, ¿no? Que no, que ahí de... Sí. En el ajetreo y eso. Entonces... ¿Cómo? No entremos en detalles, hermana, pero... ¿Sí? No entremos en detalles, sí, pero... La cosa es que... No, que esto, que estaban ahí, está... ¡Inmundos! No, ofrenda por el pecado. ¿Qué? Se pregunta uno, ¿será que cada vez que tenían relaciones, inmundos? Sí, dos israelitas ahí, dice, inmundos, cita, ofrenda por la culpa. ¿Y ustedes qué hicieron? No, ¿fue qué? Ah, bueno, traigan el carnero. No, yo no creo, ¿cierto? No creo. Porque imagínense usted, se quedan pobres, ¿no? Y sin ganado, y sin plata, y sin nada, se quedaban. Sí, sí. Tal vez en esos casos no, pero sí en los demás casos. Entonces, estaba en la inmundicia ritual. Eso allá hasta que se ríen felices. Miren eso allá atrás. Eso sí, ¿cierto? Entonces, ya hoy no. Hoy día no. Gloria a Dios. Hoy ya no. Pero lo que sí existe hoy día es la inmundicia o la contaminación espiritual. Que el pecado nos contamina. Y ya no hay que presentar un sacrificio por eso. Pero sí hay que arrepentirse de eso. Y limpiarse de esa contaminación espiritual que nos trae el pecado. Quiero que lea 2 Corintios capítulo 7 versículo 1, que nos habla un poco sobre esto. 2 Corintios capítulo 7, el versículo 1. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, note ahí, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. 2 Corintios 7:1. Entonces allá habla de limpiarse de la contaminación. Ya no de esa contaminación ritual de tocar un cadáver o esas cosas, sino de la contaminación que trae a la carne y al espíritu el pecado. Y hay que perfeccionarlo en la santidad, en el temor a Jehová, dice ahí. Entonces hay que limpiarse de eso. La otra aplicación que podríamos hacer leyendo este texto es que los creyentes debemos ser personas de una sola palabra. Recuerde que allá había que presentar ofrenda por el pecado cuando alguien no quería testificar. Por ejemplo, en un juicio, no quería testificar, o cuando juraba también. En vano, entonces tenía que presentar ofrenda por el pecado. Y ya hoy no hay que presentar. Imagínense cómo sería eso. Nos quedamos también en la ruina, Edgar, hermana. ¿Sí? Porque antes, ¿cómo eran los abuelos? ¿Cómo hacían los negocios? Letra, pagaré, camine a la notaría. Hoy me llevaron a la notaría a firmar el contrato del arriendo. Sí, pero no. ¿Así firmaban? No. ¿Cómo hacían los abuelos los negocios? Me la mano. Eso así. Listo. Y cumplían. Pero hoy día usted llega a hacer eso. No, se queda en la inmunda, hermanos. Porque si algo se ha perdido es el valor de la palabra. Pero un creyente no debería ser así. Su palabra debe ser tan confiable que muy pocas veces debe recurrir a un juramento. A decir, es que yo juro, yo le juro por su mami, mire, le juro por su mamá que eso es así. Pocas veces debería recurrir a esas cosas. En casos extremos, porque hay gente que cree que jurar es pecado. No, jurar no es pecado. Lo que es pecado es jurar en vano. Pero jurar no es pecado. Ustedes lo pueden llevar al juzgado allá y decir, ¡jura! Pues, ¿qué? ¿Cómo es que dicen? Decir la verdad y nada más que la verdad y toda la verdad. Y dice, sí, juro. Bien. Si dice la verdad, no está pecando, pero sí. Si le hacen jurar y luego después decir mentiras, pues es pecado y además de eso, es delito. Se mete en un problema terrible. ¿Sí o no? Entonces puede hacerlo, puede jurar. Lo que no puede hacer es cogerlo de costumbre. Que la gente lo conozca y sepa que su palabra vale. Y que cuando usted dice sí, es que sí. Y cuando dice no, es que no. Y cuando dice una cosa, es porque es así. ¿Verdad? El Señor también nos dijo algo sobre esto. Mateo 5:34-36. Mateo 5:34-36. Ahí en los evangelios. Mateo 5:34-36. 5:34-36. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Lo tercero que podríamos decir, leyendo este texto, es que aunque ya no hay que presentar ofrenda por la culpa, cuando hayamos que hemos robado, defraudado, estafado o engañado a alguien para robarlo, aunque ya no hay que presentar esa ofrenda, porque la ofrenda que presentó Cristo en la cruz, su propia sangre, su propia vida, es suficiente, por eso no hay que presentar más sacrificios y ofrendas. Aunque eso es así, algo que sí deberíamos hacer es restituirle a la persona cuando podamos, en cuanto podamos. Y ojo que estoy diciendo en cuanto podamos, porque imagínense, uno me pone a pensar cuántas personas uno le ha robado, voluntariamente, involuntariamente. Ay, yo no, usted pastor que es pecador. No, usted también, le va a poner un ejemplo, ¿cuántos libros que no son suyos tiene en su casa, por ejemplo? Le prestan libros, y dice, ay, préstame ese libro, yo te lo devuelvo la otra semana, y le tiene, y le presta el libro y allá lo tiene hace 3 años en su casa. En esto lo devuelvo. Sí, eso, los lapiceros también, ¿no? Pero los libros son un ejemplo típico. Entonces se da cuenta, ay, no, tiene que devolverlo. Eso muestra el arrepentimiento, ¿cierto? Y cosas así, no sé. Y mientras usted pueda devolver lo que ha robado, usted pueda hacer algo por restituir a la persona que robó, usted debe hacerlo. Ya no tenemos que presentar sacrificios, pero sí debemos, y si es un principio cristiano, devolver y restituir a la persona que hemos robado, siempre y cuando podamos. Porque usted pone a hacer la lista hoy, no, no, pastor, me toca trabajar un año gratis para pagarle a todo el que... Los libros, las vueltas. Las vueltas digo de plata, no, no, no los business, no, no. No, no las towel, sí, no, esas no. Esas no, sino las vueltas que... Yo no sé, yo no conozco su vida. Usted puede examinarse y decir, sí, yo he robado, sí, yo he defraudado en esto y en lo otro. Y yo puedo devolver, y yo puedo pagar. Lo típico. Que uno dice, venga, préstame 2,000 pesos, ahí, ahora se los pago, rápido, rápido. venga, todo bien rápido, y llega, y le pasan a uno, o uno pasa ahí, y se le olvida tanto al que prestó como al que le prestaron, eso ahí se le olvida a todo el mundo. Puede ser. ¿Ya? Entonces, ese es dinero que uno involuntariamente, a veces con querer y a veces sin querer, se roba. Y si usted se acuerda, el Espíritu Santo esta noche le trae a la cabeza, a la mente, al cerebro mejor, recuerdo, algo que se ha tumbado, pues devuélvalo. Los que me tienen libros, ¿sí? Los que me tienen esferos, ¿sí? Por favor. Los que... ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo, recuerda? Zaqueo ya no tuvo que ir a presentar una ofrenda, al menos no lo dice la Biblia. Pero dijo, si alguien he defraudado, se lo voy a devolver. ¿Quintuplicado o cuatruplicado? Cuatro veces. Se lo voy a devolver cuatro veces. Y la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Usted cómo cree que quedó Zaqueo? Arruinado quedó el hombre. Sí. Pero tenía que hacerlo. Porque ese es el arrepentimiento. Esa es la muestra del arrepentimiento. Y por último, de nuevo volvemos a algo que dije hace ocho días, Levítico capítulo 5, versículo 5, la importancia de confesar el pecado, ¿cierto? Levítico, miremoslo, capítulo 5, versículo 5, ya para terminar. Levítico capítulo 5, versículo 5. Dice, cuando pecaren alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó. Confesará aquello que pecó. Es importante confesar nuestros pecados. Los que somos conscientes que hemos cometido, pero también los que llamamos pecados de omisión, ni siquiera sabemos que los cometimos. Pero ahí en nuestra oración, cuando estamos confesando nuestros pecados, siempre acordémonos de decir, y perdóname por los pecados que no me acuerdo, y también perdóname por los pecados que ni siquiera sé que cometí, Señor. Pero perdóname, porque son pecados. Y por ahí decían las abuelas que el que inocentemente peca... Pues, ¿sí o no, mijo? ¿Sí o no? Porque es que eso, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Eso sí. O sea, la abuela. Y es verdad. Vaya usted en el carro, ¿no? Y que no, que tiene la llanta como, botando aceite como yo el otro día, ¿no? Y le paran el chupa y el señor policía. ¿Sí? El tombo. Lo vas uno. Dice, está botando aceite. Dice, ay, es que yo no sabía, de malas. Va para los patios. ¿Sí? Porque que uno no conozca la ley, yo no sepa que está cometiendo una infracción. No por eso se salva de las consecuencias y de la culpa de esa infracción. Entonces, por eso es importante que uno también diga esas palabras cuando está confesando sus pecados. Perdóname por los pecados que no sé que cometí. Que no entiendo que los cometí. Y perdóname también por todos esos pecados que no me acuerdo y que seguramente he cometido también, Señor. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, muy bien. Entonces, oremos al Señor. Dios mío, gracias por tu palabra esta noche. Que el Espíritu Santo, Señor, redarguya en nuestros corazones. Gracias que tu sacrificio fue completo, consumado es. Y ya no tenemos que presentar más ofrendas, ni por el pecado ni por la culpa, Señor. Pero mira en cuántas cosas fallamos. Y esta noche tenemos que pedirte perdón. Y pedirte que nos limpie y nos ayudes a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Que nos ayudes, Padre Santo, a purificarnos, Señor, de toda maldad en nuestra vida. Que nos ayudes, Padre, a ser de una sola palabra. Que nuestra palabra sea confiable. Que nos ayudes a restituir a las personas, en cuanto podamos, a restituir a las personas las cuales hemos defraudado, o robado, o engañado, o estafado de alguna manera, Padre Santo. Queremos pedirte esta noche que nos ayudes a comprender claramente tu palabra, Señor, para entender muchas cosas que no sabemos que son pecado, pero que al escudriñar tu palabra nos damos cuenta. Que nos perdone nuestros pecados de omisión, Señor, aquellos que no nos damos cuenta que cometemos. Que nos ayudes también, Señor, que nos perdones mejor, Señor, esos pecados que no nos acordamos, Señor. Límpianos, purifícanos. Gracias, Señor, te damos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.